Muy buenos días a la audiencia y a los compañeros del informativo Farco. Contarles que el día lunes hubo una movilización por parte de organizaciones, gremios, referentes políticos en reclamo al gobierno de Gerardo Morales por la ley de criminalización. Recordemos que el año pasado el gobierno hizo una denuncia contra dirigentes gremiales por una movilización en la legislatura. Iñaki Aldazoro, referente del partido de izquierda de los trabajadores, explica los motivos de esta movilización y el pedido al gobierno. Donde el gobierno de la provincia vuelve a poner el aparato represivo para amedrentar, para querer asustar a las organizaciones sociales. La verdad que nos da mucha bronca, pero esto hace que sigamos organizándonos y estamos presentes. Varios de los que fuimos imputados por ir a decirle al gobernador que no estamos de acuerdo con el autoritarismo que imponga paritaria a su antojo. Y de ahí muchos de los compañeros que hoy estamos acá hemos recibido balas de goma, la policía montada. Una semana después el gobernador sacó el aparato represivo como en la peor época de la dictadura militar, donde fueron a la casa de los compañeros y las compañeras. Lo sacaron a patada. También denuncian que esta causa no la armó la justicia, sino la armó el gobierno, y hacen un llamado a una gran movilización para terminar con esta ley de criminalización. Que la causa que ha armado el gobierno, porque acá no hay que discutir que la armó la justicia, la armó el gobierno, porque la justicia en Jujuy es un apéndice que sigue el libreto de las decisiones políticas del gobierno. Tenemos que impulsar una gran movilización que busque la anulación de esta causa y que busque la anulación del código contravencional, que es el libreto de bolsillo. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.